en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Miércoles 9 de noviembre, y el Elche ha iniciado ya su acelerado descenso hacia segunda división. Ayer, nueva derrota ante el Girona. Se marcha al parón con 4 puntos, colista sin conocer la victoria, sin entrenador y, lo que es peor, con sensación de equipo absolutamente hundido y que ya no compite contra nadie. Y eso que los primeros 20 minutos fueron realmente esperanzadores. Se notó un cambio en todo, de actitud, de agresividad, de intensidad, hasta de fútbol. Un balón al palo de Álex Collado, el gol de Pol Lirola, un balón al travesaño de Pere Milla. Pudo ser el 2-0, pero las luces se apagaron con el primer ataque del conjunto gerundense. Ese balón al palo, luego el gol anulado, hasta que llegó el gol. A partir de ahí se le fundieron los plomos al conjunto ilicitano y Sergio Mantecón reconocía luego en rueda de prensa que no les da para competir. Cuando se le preguntaba si sentía vergüenza por lo que se vio en la segunda parte, donde el Elche fue un auténtico desastre a nivel defensivo, esto respondía: no, vergüenza no, pero impotencia sí. Impotencia mucha porque, como te digo, bueno, pues no llegamos al nivel mínimo para competir en primera división. Entonces eso es impotencia. Vergüenza no, porque, bueno, con nuestros defectos o no, los jugadores son los primeros responsables y también los primeros beneficiados y perjudicados de una trayectoria de un equipo. Entonces, responsables somos todos, pero como te digo, el primer que quiere ganar es el jugador. Entonces, bueno, el problema es que si no nos da en muchos aspectos del juego a nivel, pues es difícil competir en primera división porque los errores te penalizan muchísimo y hoy ha sido una muestra, ¿no?, de cuándo has podido competir y estar a nivel. Has competido y cuando has bajado un poco la guardia en todos los aspectos, pues no te dan la vuelta un marcador. Cada partido parece la crónica de una muerte anunciada o de un descenso anunciado. Habrá que estar pendientes esta jornada. ¿Cuántos puntos se queda el Elche de la permanencia? Está 7, pueden ser 8, 9 o incluso hasta 10. Así reflejaba Pere Milla el estado de la plantilla. Si hace unos días hablaba de su hundimiento Edgar Badía, ayer Pere Milla reflejaba esto. ¿Qué te voy a decir? Rabia, impotencia, porque creo que hemos empezado bien el partido, pero no nos da. Creo que hemos entrado bien, pero no puede ser que en 39 minutos nos metan dos goles, uno lo han anulado. Sinceramente, no sé por qué lo han anulado, porque para mí no es falta, pero bueno, hay que mirarse el ombligo. No puede ser que hayamos tenido 4 entrenadores en 14 jornadas, no puede ser. Creo que tenemos que hacer mucha autocrítica a todos. Hemos hecho el ridículo en 14 jornadas y bueno, ahora a parar, a desconectar la cabeza. A desconectar la cabeza, y es que el Elche ya no tiene ni la coartada de los malos arbitrajes. Desde el día del Madrid, la mayoría de decisiones le están, no voy a decir beneficiando, pero incluso la de ayer sí, porque no pareció ese primer gol anulado que hubiese nada punible. Un dato que hoy reflejaba el diario Marca: en la historia de la Liga en Primera División, 5 equipos llegaron a la jornada 14, a este primer tercio de competición, sin ganar y todos acabaron descendiendo. ¿Y ahora qué? se preguntan muchos, pues el Elche está a la caza y captura de un nuevo entrenador. Ayer ya comentamos antes del partido que Bordalás está completamente descartado. Hablábamos con el representante del técnico alicantino, Bordalás, Vicente Forest, y nos confirmaba que en ese momento, antes del comienzo del partido del Elche contra el Girona, cogió un avión rumbo a Inglaterra. Allí espera firmar un contrato. Sus objetivos ahora mismo no pasan por un colista desahuciado. Bordalás descartado. Hay que anotar el nombre de Jim, Juan Ignacio Martínez. Es una de las opciones que maneja el Elche para hacerse cargo del equipo. El técnico alicantino, que es primo de Bordalás, ya entrenó en primera al Levante, que por cierto, en aquella época lo clasificó para la Europa League, entrenó a Valladolid y Almería. Su última etapa en el fútbol español fue el Zaragoza. Entre medias estuvo, si no recuerdo mal, 3-4 años en el Shanghái de la Liga China. Y lo cierto es que la situación pues se reflejó también ayer en la grada. Una afición que estuvo espectacular, los más de 17.000 aficionados que estuvieron, que desde que se juramentaron jugadores, tanto titulares como suplentes, empujó a rabiar al equipo y disfrutó esos primeros 20 minutos. Luego estuvo pues calmado hasta que ya llegó el segundo gol frente, en este caso, al Girona, y a partir de ahí llegaron los pitos, las desaprobaciones, y al final del partido el equipo, los jugadores, tuvieron que aguantar en el centro del campo estoicamente la pitada a ellos. Cánticos como que no merecen vestir esa camiseta, o también contra el propietario Cristian Bragarnik. Esa es la situación que le queda a un Elche Club de Fútbol cuando se cumple el primer tercio de competición. Para los que les guste hacer cuentas, yo soy uno de ellos, ¿qué tendría que hacer el Elche para salvarse? Sumar como mínimo el 50% de los puntos. Tiene 4, para llegar a 40 necesitaría 36, pues esa es la mitad de los 72 que hay ahora mismo en disputa. 24 partidos, 72 puntos. El Elche necesitaría hacer 36, justo el 50%, más los 4 que tiene para llegar a los 40. Desde luego ahora mismo parece una quimera y ciencia ficción. Pero bueno, nunca se sabe. Esto es fútbol y lo que no se puede es arrojar ya en pleno mes de noviembre la toalla. Vais de escapada al Hotel Nueve Pinos. Tu hijo trepa 9 árboles. Tu hija se pasa 9 horas con el móvil. Y vosotros dormís de 9 a 9. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionarios Seat. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Beru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Este es el año del centenario. Ciclo Sansano te aconseja desde 1985 para que des lo máximo sobre tu bici. No son tantos años como los de nuestro Elche, pero para nosotros son toda una vida. Con esta experiencia te ofrecemos el mejor taller para tu bici. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3. Con Box Mecánica Reyes y Pirelli serás imparable en cualquier estación. Solo hasta el 30 de noviembre o fin de existencias en Box Mecánica Reyes. Al cambiar tus 4 neumáticos de llanta 17 o superior de la marca Pirelli, consigue hasta 100 euros en cheque regalo a escoger entre Amazon, Carburante o El Corte Inglés. Infórmate de cómo conseguir tu regalo y revisa tu vehículo en Box Mecánica Reyes. Calle Sabadell 1, Elche, Polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 960. 66 60 06 82. Síguenos en Facebook.

y desde luego es a veces es ridículo que un equipo de primera división defienda como defiende el Elche Club de Fútbol. Y lo que no se entiende es esas dos versiones, porque ayer sí se nota el cambio de entrenador. Esos primeros minutos tú ves Álex Collado renacido, la jugada que arranca desde su propia área, llega, pam, el balón al palo, la siguiente, el gol de Pol Lirola, luego el cabezazo de Pere Milla, 20 minutos vertiginosos, con intensidad, con... y luego eso dura hasta que el rival te llega una vez. Pero bueno, yo entiendo que son que es un equipo colista, que le lastra muchísimo la situación, que todo se vuelve del revés, pero hombre, eres profesional, habrás pasado alguna vez por una situación como esta, tienes que levantarte. Lo que no puede ser es que pierdas 1-2 gracias a que el Girona estuvo fallón en la segunda parte y no mueras en el área rival, que solo estás a un gol de empatar. Es como lo de Valladolid, es que fue la misma película. El equipo compite hasta que te marca un gol el rival y a partir de ahí se cae por completo y desaparece. Eso, claro, eso no es un equipo de primera división. Bueno, pues ahora hay que convencer a un entrenador. Ayer ya lo comentábamos, Bordalás ha descartado la oferta del Elche Club de Fútbol. Una de las opciones que ahora mismo el club está barajando con otras muchas, Paco López, aunque ayer hablaban de que el Granada estaba próximo a contratarle, Paco Gemme, Caparrós, bueno, Juan Ignacio Martínez es una de las opciones que se está valorando por su conocimiento del rival, por su conocimiento de la Liga Española, está en el paro, es un hombre que en España no lo ha hecho mal, sobre todo en la etapa anterior. Y bueno, pues estuvo, eso sí, varios años en China, en el Shanghái, no recuerdo el apellido del equipo, pero lo que sí es cierto, ahora os lo digo, pero lo que sí es cierto es que, bueno, es una opción más. Aquí el problema es que hay que, el Granada. Bienvenido, Paco López, me lo enseña. Vale, Paco López ya lo ha contratado el Granada, como a Javi Calleja lo contrató el Levante. Porque claro, si el Elche se lo ofrece, pero al final están esperando y les dicen que no, pues lógicamente se tienen que buscar la vida. Bueno, ¿qué entrenador hace falta buscar? Pues yo creo que una mezcla entre un mago, un David Copperfield, un psicólogo absoluto, un coaching total y luego que tácticamente también sea capaz. Lo digo si todavía no se arroja la toalla y se piensa, como ayer Mitchell pensaba o Pacheta pensaba el sábado, que hay muchos mejores jugadores de lo que estamos viendo en la clasificación. David Aranda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. ¿Esto tiene arreglo o es segunda división? A ver, yo mientras que las matemáticas me digan que hay vida, voy a seguir respirando y voy a seguir luchando, ¿no? Realmente cada vez la montaña es más alta, ¿no? La que tenemos que subir. Pero volvemos a lo mismo, en noviembre no desciende nadie, aunque sí que te marcas el camino. Mientras que queden puntos hay que lucharlos. Y oye, ¿quién me dice a mí, dentro de que hoy es un día duro para todos, ¿no? Anímicamente, como lo fue anoche, que fue una noche también muy difícil de asimilar, ¿quién me dice a mí que ahora después del parón, igual que he visto el peor Elche que yo recuerdo nunca, yo tengo 39 años, yo nunca recuerdo un Elche así, ¿quién me dice a mí que no voy a encontrar el mejor Elche que no he visto nunca, ¿no? Que esta temporada va a ser el todo y nada a la vez, ¿no? En el peor de los casos, a peor no puedo ir. Por tanto, por poco que se haga, puedes alargar las jornadas con los resultados. Puedes empeorar todavía. Pero no voy a perder... Más abajo no. No voy a perder el margen de puntos porque prácticamente es cero, ¿no? Tenemos 4 puntos de 4 empates. Pero, no sé, vamos a intentar respirar. Yo lo único que sí que pido, que este sábado que tenemos partido de Copa, que no se juegue con el filial. Que se juegue con los, en teoría, primer equipo, en teoría, titulares. Sí, porque ayer ya estaba oyendo a Pere Milla, bueno, ahora vamos a desconectar. No. El sábado se juega, que aquí te pagan todos los días. Claro, hay Copa del Rey. Y no estáis dando la talla. Y es una competición, la única, que a día de hoy todavía no has perdido. Claro, no ha jugado. Por tanto, lúchala. Creo que la afición, la gente... Fíjate, ahora te voy a poner... Vamos a seguir soñando. ¿Por qué no llegar lejos en la Copa del Rey? Es la competición más fácil que tienes para llegar lejos. Mm. Es una competición que empieza desde cero, que a ti encima es lo que te viene bien. Y luego te vas de vacaciones. Que aquí no dices, voy a meter al filial porque el domingo tengo partido. ¿Pero este equipo merece irse de vacaciones? Yo particularmente no sé qué plazo legal tienen que tener, porque este año los convenios de los futbolistas es diferente por el tema del parón, pero yo es que al revés, yo ahora haría mañana de entrenamiento y tarde de ocio en equipo, en común, lo que se ha hecho otras veces, que ahora parece que se le va a primar, pero es por soltar cabeza, que es un Oscar, cualquier historia, actividades de grupo en las que se rían, en las que se diviertan, pero vacaciones te puedo dar un día, dos, tres días, lo máximo que me permita la ley, porque aquí hay que entrenar mucho, aspecto psicológico, aspecto táctico y aspecto físico, porque el Elche dura 30 minutos. Yo creo que si viene un entrenador antes del sábado, tendría que proponer perder el menos tiempo posible, y si tiene que darle dos días, dos días. Y ojo, no tengo nada en contra de que los jugadores disfruten de días libres, pero en estos momentos no hay tiempo que perder, el Elche no puede bajar los brazos y tiene que, si tiene nuevo entrenador de aquí al sábado, intentar hacer una pretemporada lo más fuerte posible para llegar en las mejores condiciones y no tirar la toalla. Yo sé que hoy es difícil, muy difícil, ser positivo. Ver el vaso medio lleno, estoy seguro de que nadie lo ve hoy en día. Y que las probabilidades matemáticas nos acercan muchísimo a Segunda División. Pero yo me quisiera quedar con algo positivo y son los 20 minutos de ayer. Si el equipo ayer demostró durante 20 minutos que es capaz de hacer eso, donde fue superior al rival, hay que intentar que esos 20 minutos el nuevo inquilino que llegue al banquillo del Elche los exporte a 50, 60, los alargue al máximo posible, porque ayer sí se demostró un cambio de mentalidad, actitud futbolística, como lo quieras llamar. Pero los primeros 20 minutos, viendo lo que habíamos visto hasta ahora, me parecía el Bayern de Múnich. O sea, el equipo salió acollado, parecía ya Messi. ¿Por qué esos 20 minutos sí y luego te caes con la facilidad que te caes? No sé, el nuevo entrenador tendrá que quedarse con esos 20 minutos y decir, oye, si sois capaces de esto, vamos a alargarlo, vamos a tratar de que sean 60 o 70. Para eso hace falta una buena condición física, limpiar la cabeza, el nuevo entrenador convencer al futbolista de que todavía es posible, hay que tener fe. Pero me imagino que lo de ayer también nos sorprendería en la grada, tanto lo bueno como sobre todo luego lo malo. Sí, no, primero destacar a la afición ayer, ¿no? Un día laboral a las 7 de la tarde, 17.300 y pico personas, es para quitarse el sombrero. La situación que está el Elche, creo que es para quitarse el sombrero. ¿Y cómo actuó la afición del Elche cuando era un día que lo fácil es que llegara apagada, que llegara con ganas de silbar y cabreada, porque tiene bastantes motivos? Y desde la arenga de los jugadores, desde el Aromas, la afición se volcó con el equipo. Sí que es verdad que los últimos 5 minutos el hastío era tremendo y ya tienes que soltarlo por algún lado y también te tienes que hacer notar, ¿no? Pero, ¿por qué esos 20 minutos? Es que realmente esos 20 minutos a mí me recordó el mejor Francisco del año pasado. Yo no recordaba ver 20 minutos con una intensidad, exacto, con una efectividad, aparte del balón al palo, con unas ganas de comerse el partido. Y te llega una, el equipo rival te da el palo y se hunde todo. Luego también, igual que nos hemos quejado de los árbitros, anulan al Girona, le anulan un gol, que yo sigo sin entenderlo. Si me lo anulan a mí, me como el árbitro. O sea, que es que antes decíamos, no, es que los árbitros nos perjudican, pero es que llevamos 3, 4, 5 partidos en los que no te voy a decir que seamos beneficiados por el árbitro, pero no hemos sido perjudicados. Totalmente de acuerdo. Y no sé por qué el equipo se desploma psicológicamente y físicamente tanto. Está claro que cuando la cabeza no va, las piernas tampoco. Pero ayer echas un poquito en falta algo de amor propio, no sé, en el descuento, en los últimos 10-15 minutos, cuelga balones arriba a ver, exacto, qué te encuentras. No sé, te veías jugadores como Boye en momentos andando, realmente andando ni luchando el balón. Qué mal tiene que estar Boye para decías, que perdiendo lo cambien. Hasta dónde hemos llegado y mira al final cómo lo despidió la afición, que volvemos a lo mismo, le mostró la indignación en el momento del cambio y sin embargo automáticamente a los nuevos que entraban les ovacionaban. O sea, que la afición está... creo que el comportamiento que tuvo la afición ayer fue espectacular, y de nombrar. Y realmente creo que lo más positivo de este año creo que es la afición. Pero creo que el parón nos viene bien. Creo que no viene bien excesivas vacaciones. Creo que sí que es bueno un par de días, que incluso hasta que abandonen la ciudad, que desconecten completamente del todo con la familia, pero no más, porque este equipo tiene mucho trabajo por hacer. Vaya que sí lo tiene. Y lo primero, en la Copa para nada hay que tirarla, todo lo contrario, estoy de acuerdo contigo. Oye, si al final no te da para seguir en Primera División, por lo menos llegar lo más lejos posible, demostrar tu profesionalidad en la Copa del Rey, y ni que decir tiene que tienes que eliminar con la gorra a un regional preferente. Y no tienen que jugar, no le tienes que pasar este marrón a los chavales del filial. Tienes que poner el mejor equipo posible, pero ¿tú te imaginas lo que significaría que te elimine un regional preferente? Una mala imagen. Es que al final, aunque ganes con un preferente, el ganar, en el momento que estás hundido, cualquier victoria o cualquier signo de que vas sobrado o que tienes mucha más calidad, te puede servir como, venga, vamos a coger confianza. Es que dar una mala imagen, aunque ganes o caer eliminado, primero es darle un mazazo de nuevo a una afición muy castigada, y luego, de cara al vestuario, ¿cómo va a sentar eso? Porque ya sería lo más bajo que puedes caer. Estamos hablando contra equipos de aficionados, prácticamente. Sí, sí, que tienen su trabajo y que luego por la noche van a entrenar. A ver, yo creo que la reconstrucción de este Elche pasa por eliminar a la Sociedad Deportiva Alcora, demostrarte que no se te ha olvidado ganar, aunque sea un regional, pero es tu obligación ganarle, por supuesto que sí. Y Sergio Mantecón, si es el entrenador de aquí al sábado, tiene la obligación de poner el mejor equipo posible. Si alguno de los de ayer anímicamente está hundido, vale, pues ese, mira, no estás para jugar, fuera. ¿Quiénes son los que den un paso al frente, los que quieran jugar este partido? Y espero que sean la mayoría de los 24. Es que ahora no se tienen que para nada apartar. Es como lo de las entrevistas. O sea, ¿por qué el club no deja, cuando se pierde, que los jugadores vayan a los medios de comunicación? Nosotros tenemos pactado una entrevista esta noche para todo gol y nos pasó también no sé en qué otra derrota. Y no, la consigna es, hemos perdido, que no salgan. Perdona, ¿tú eres un club señor? No, señor. No, y de cara al jugador. Tú tienes que dar la cara porque tú no hablas solo para el medio de comunicación. El medio de comunicación es un altavoz, tú hablas para la afición. Y ahora la afición demanda explicaciones y demanda respuestas y que el jugador dé la cara. Pues no, el club no deja. O sea, eso me parece verdaderamente... Al final es sobreproteger a quien no está dando la cara. Y suena feo, pero es así. Para ti preparar hoy el programa es un día duro. Para venir hoy, por ejemplo, nosotros... Hoy ha sido un día ajetreado para nosotros con el tema de los actos preparativos del centenario. Imagínate con qué moral te levantas esta mañana preparando esa agenda y volver a retomar esa ilusión, porque al final lo que hablábamos anoche, ¿no? Esta afición se merece unos actos del centenario de verdad, por lo menos por parte de la Federación de Peñas, ya que en el tema deportivo nosotros no podemos influir mucho, ¿no? Por lo menos homenajear a esta afición así, pero cuesta mucho levantarse esta mañana, intentar vender un proyecto, intentar sacar una financiación, intentar sacar unos actos, y ellos están cobrando que son profesionales por esto. Es que como mínimo es dar la cara. Totalmente. Yo no les critico la actitud. Yo sé que ellos son los primeros que, como en los 20 minutos, quieren darlo todo. Y entiendo que cuando las cosas no te salen, por mucho que cobres 2 millones, 1 millón, seas profesional y hayas pasado por ahí, yo entiendo que son humanos. O sea, somos personas. Y cuando te afecta, te afecta. Y cuando es un problema colectivo, y este es un deporte colectivo, pues te arrastran los demás y al final todos caen. Por mucho que sobresalga uno, es imposible que sobresalga. Pero hombre, que menos que dar la cara. Que como tú decías, cada uno tenemos nuestra manera de llevar este San Benito. Pero yo anoche prácticamente no dormí. Y hoy me he levantado, pues a todo el que se te cruza, imagínate lo que te dice. Vaya Elche, vaya tal, tienes pero que tragar. Es que la gente encima tienes que tragarte la cara, no te va a decir nada. Al revés, ha demostrado que te van a apoyar. Todo lo contrario. La mayoría de estadios se hubiera liado la Mundial en la puerta a la salida de los jugadores. Y aquí no pasó absolutamente nada. La gente te silbó mostrando su descontento y se acabó. Se marcha tranquilamente demostrando el señorío que tiene. Porque es una afición, tú lo has dicho. Tiene señorío, tiene elegancia, tiene madurez, tiene inteligencia. Y sabe lo difícil que es Primera División. Si es que volvemos a lo mismo, la afición del Elche nunca le ha exigido resultados a esta plantilla o a cualquiera. Lo único que le ha exigido... que defiendan esa camiseta como la defendería cualquier aficionado. Está claro. Simplemente eso. David, gracias por tu tiempo, porque hoy tenemos una tertulia un poco atropellada, así que, bueno, pues te lo agradezco. Vamos a hacer una pausita y hablamos de posibles candidatos.

Masini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Ayer hablábamos con el representante de Bordalás. Antes del partido descartaba el que Bordalás fuese una opción real y descartado queda. Y bueno, lógicamente el Elche sigue peinando el mercado en busca de un entrenador. El Mantecón ya dijo que era algo temporal. Bueno, pues Cristian Bragarnic ya tiene el nombre encima de la mesa de Juan Ignacio Martínez, puesto encima de la mesa por Sergio Mantecón. Tiene 58 años, está en paro desde que la temporada pasada terminase su aventura en el Zaragoza de segunda división, donde en su primera campaña salvó al equipo cuando se encontraba en una situación muy delicada, y en la segunda lo dejó en mitad de la tabla. Una vez alcanzado el 30 de junio, la entidad maña decidió no renovar su contrato a Juan Ignacio Martínez. Antes entrenó en primera al Levante, Valladolid y Almería, aunque con los dos últimos no pudo evitar perder la categoría. Su mejor momento lo vive en Valencia, donde dirigió el conjunto granota durante dos campañas en las que no solo consolidó al club, sino que además lo clasificó para competiciones europeas, alcanzando los octavos de final de la Europa League. Aquella sexta posición es la mejor clasificación histórica del Levante. Su andadura en los banquillos comenzó en 2005, en Segunda B, cuando tomó las riendas del Cartagena, al que poco después ascendió a Segunda como campeón. Sin embargo, la oportunidad en el fútbol profesional no le llegó a Jim hasta 2007, cuando firmó por el Salamanca, previo paso por el Alcoyano. Del Helmántico dio el salto al Albacete, después regresó al Cartagonova, donde estuvo otros dos años en los que dejó un muy buen recuerdo. En 2011 fue cuando se le presentó la opción de entrenar en primera al Levante. A finales de 2016... Juan Ignacio Martínez se marchó al Shanghái Shenzhen. En el club chino permaneció durante un año en el que cosechó varios éxitos deportivos, alcanzando la clasificación por primera vez en su historia para las semifinales de la Copa. El equipo recibió el galardón de revelación de la competición y Juan Ignacio fue nombrado mejor entrenador. En Liga el equipo realizó una gran campaña rozando el ascenso a la Superliga, eso en el Shanghái Shenzhen. Luego se comprometió con el Meizhou Meixian Techan, chino. El equipo se mantendrá durante la mayor fase del campeonato en la lucha por ascender, pero a falta de cuatro partidos para concluir la temporada y sin posibilidades de lograr el ascenso, ambas partes llegan a un acuerdo para terminar la relación contractual en septiembre de 2018. En junio de 2019, Jim se muda al Arabi de la Liga Premier de Kuwait por una temporada. Una vez y esto es lo último que conocemos, después de el Zaragoza. Luego ya estuvo los dos años en el Zaragoza. Además, se da la circunstancia, la curiosidad, que Juan Ignacio Martínez, por si no lo sabíais, es primo de José Bordalás. Bueno, pues es otra de las opciones porque, insisto, Paco López, que era otra de las opciones que se barajaban y que dio el sí en su primera etapa, ya se ha comprometido con el Granada. Igual que en su momento Javi Calleja, con el que también se negoció, se comprometió con el Levante. Lógicamente los entrenadores quieren entrenar, van buscando acomodos, como Fran Escriba hizo antes de ayer con el Zaragoza. Y bueno, pues vamos a ver qué entrenador es el que finalmente ocupa el banquillo del Elche. Yo creo que debería ser cuanto antes, y sé que muchos dirán, no, pues hay tiempo, sí, tiempo, ¿para qué? O sea, lo que tiene que cogerlo es cuanto antes para dirigir, si puede ser, el partido de Copa, porque ahora mismo necesitas un aire nuevo. Hombre, si para acertar hay que esperar una semana, no pasa nada, porque total, ya la Liga se ha parado, y bueno, y la semana que viene en principio será de días libres, no sé si toda, esa era la previsión inicial, pero de vacaciones para los futbolistas. Y luego a partir del 21, vuelta a los entrenamientos para hacer una especie de pretemporada para llegar en las mejores condiciones al partido contra el Atlético de Madrid. Aunque, ojo, antes habría una tercera eliminatoria de Copa. La segunda, que para el Elche es la primera, la segunda eliminatoria de Copa es este sábado. El Elche juega contra el equipo de Preferente, el Alcora, en el mini estadio del Villarreal. Y si pasa, a la siguiente eliminatoria, sea partido único, siempre en el campo de inferior categoría, jugaría el 21 de diciembre la tercera eliminatoria. Si el Elche pasa, tendría ese, digamos, partido preparativo antes de volver a reanudarse la Liga, que para el Elche sería ni más ni menos que en el Wanda Metropolitano el último fin de semana del año, contra el Atlético de Madrid. Esta noche tendremos a todo gol, a las 10:15 de la noche, nuestro invitado, el excapitán del Elche, que sabe mucho y además sigue los partidos del Elche desde Portugal. Conectaremos con él, Sergio Pellegrín, para darnos su versión de lo que le está pasando al Elche, su análisis y de si él ve o no alguna solución. ¡Feliz tarde! Mañana volvemos. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.